Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, bienvenidos a Radio Betis. Muchas gracias por elegirnos, muchas gracias por querer pasar con nosotros esta tarde del viernes y disfrutar con las Voces del Misterio. Hoy me ha tocado a mí llevar la voz del misterio y capitanear esta nave que intentaré que sea fructífera durante casi 2 horas de programa, 2 horas llena de contenidos. Tendremos a varios invitados, entre ellos Yanire Ramila, una de las investigadoras más importantes de este país. Ya lo veréis, nos va a hablar de un tema muy muy interesante. Ya se ha especializado en el crimen, en la criminología, y nos desvelará muchos misterios de estos criminales, las mentes del crimen. Tendremos a Alberto Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Jordi. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí hoy, ya después de la Semana Santa y con las vistas puestas ya en la feria. Hoy Voces del Misterio, en la zona de misterio, entra un poquito antes porque, bueno, ha habido que mover escaleta por los invitados. ¿Y de qué nos vais a hablar? Vamos a hablar de esas peculiaridades que tienen los animales, esos sentidos tan especiales que tienen. Los sentidos de los animales, qué grandes. Extrasensoriales. Yo creo que casi como nosotros o más. Tal vez más. Sí, ¿no? Quizá han superado esa dimensión que nosotros no llegamos a alcanzar. Nosotros nos tenemos puesto en algo muy alto y a lo mejor deberíamos de estar un poco más nivelados en el eslabón de las especies. Bueno, como veis, esta noche promete, tendremos noticias, tendremos también la carta sonora de Jesús Callejo, que esta vez se va a dedicar al parque temático de Eric von Däniken, aquel que veía ovnis por doquier, la verdad que uno de los grandes del mundo del misterio, pero bueno, que quizá habría que rectificar alguno de sus libros. Luego hablaremos de él. Seguro que Jesús nos dice algo interesante. Tendremos a Carlos Ruiz, porque nos va a hablar del Parador de Cardona. El Parador de Cardona, una habitación extraña, una habitación del misterio, en la 712 exactamente, nos desvelará toda una noche de investigación que han pasado allí grandes investigadores, además con, bueno, unos medios tecnológicos bastante importantes. Veremos a ver si han recogido algo. Y por supuesto tendremos la Aldea Irreductible, Biblioteca de Alejandría, todo y esto y mucho más. Pero ahora comenzamos, y comenzamos como siempre, sabiendo qué pasó tal día como hoy. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 9 de abril en la historia. Porque tal día como hoy, en el año 1455, el cardenal español Alonso de Borja es elegido papa con el nombre de Calixto III. En 1483 muere Eduardo IV de Inglaterra. Y 5 años después, en 1492, muere Lorenzo de Medici, banquero y político italiano, que fue un importante mecenas de las artes y las letras del Renacimiento. En 1626 muere Francis Bacon, filósofo y estadista inglés, uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. En 1682, el descubrimiento de la desembocadura del río Mississippi por el explorador francés Robert Cavalier, señor de La Salle. En 1804 muere Jacques Necker, banquero suizo y director de finanzas del gobierno francés. Años más tarde, en 1830, nace el fotógrafo británico Edward Muybridge, primero en registrar el movimiento de animal en forma de secuencia. Y en 1835 nace Leopoldo II de Bélgica. 3 años después se inaugura en Londres la National Gallery. Y en 1865 en Estados Unidos se produce la victoria del general Grant ante el general Lee en Appomattox, concluyendo así la guerra de secesión norteamericana. En 1865 nace Heinrich Friedrich Wilhelm Ladenhoff, estratega alemán en la Primera Guerra Mundial. Y en 1891 nace Tucumán, el aviador Benjamín Matienzo. En 1904 muere Isabel II de España. Y en 1917, en la Primera Guerra Mundial, empieza la Tercera Batalla de Arras, al norte de Francia. En 1933 nace el actor y productor de cine francés Jean-Paul Belmondo. 7 años después, Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, invade Dinamarca y Noruega. Seguimos caminando por la historia para llegar al año 1953, en la que se publica la revista TV Guide. Y en 1953 se suicida Juan Duarte, hermano de Eva Duarte, secretario privado del presidente Perón. En 1959 muere Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense y uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX. En 1967, en Seattle, Estados Unidos, se produce el primer vuelo del Boeing 737. Y en 1980, la Soyuz 35 lleva dos cosmonautas hasta la estación Salyut 6. En 1992, para ir finalizando, John Major es elegido primer ministro de Gran Bretaña. Y para finalizar, lo hacemos llegando al año 1998, cuando en Arabia Saudita, en la Meca, 118 personas mueren aplastadas por una multitud en el último día de la peregrinación ritual musulmana. Fueron hechos ocurridos tal día como hoy, un 9 de abril en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, y como se anunciaba, tendríamos a Yanire Ramile, lo prometido es deuda. Buenas noches, Ramile. Hola, buenas noches. Ramile es, ella nació en el año 74, 1974, allí en Guipúzcoa, es licenciada de Criminología por el Instituto Vasco de Criminología, licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco y licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Ha escrito multitud de artículos, muy interesante, muy historia, historia de la vieja Iberia, Madrid histórico, Enigmas, Año Cero, Más Allá, muy interesante. Es redactora jefe de la revista Viajar Sin Límites y de la revista Irún, la ciudad y sus fiestas. Esta vez nos vienes a hablar de un libro que se llama La ciencia contra el crimen. Pero antes de nada yo te quiero preguntar, ¿cómo se puede estudiar tanto con tan pocos años? Bueno, pues la clave yo creo que está en compaginar estudios, en tener tiempo libre y en disfrutar sobre todo de lo que estás haciendo y de lo que quieres hacer, por supuesto. No sé, siempre me planteo un poco adquirir conocimientos que yo creo indispensables para mi profesional. Y la verdad que si se quiere, tiempo se saca. Pues la verdad que ha cundido para... Bueno, tienes 35 por ahí. Anda. Bueno, pero eso no se dice. Sí, 35 por ahí. No sé por qué eres de mi quinta. Por eso lo digo. La envidia que es muy muy sana. Muchas gracias por estar aquí en Voces del Misterio. Enhorabuena por el libro. La verdad que ha sido un placer poderlo leer esta semana. Uh-huh. Ha sido una compañía muy grata, muy interesante. Da gusto leer algo de crimen, ¿no? Siempre, quizás las grandes obras de criminología nos vienen desde fuera. Y sin embargo, aquí tenemos grandes expertos, ¿verdad, Yanire? Sí, la verdad que sí. No sé, siempre quizá hemos pecado aquí en España de obras que lo único que hacían realmente era desgranar los casos más rocambolescos, los casos más llamativos, pero sin embargo últimamente, y como tú dices es una suerte, se están editando libros que ya profundizan mucho más en el mundo del crimen, que ya nos dedican a hablar de los hechos, de un determinado asesino, de cómo mató, de cómo actuó, sino que son libros ya que intentan adentrarse en la mente de los asesinos, intentan averiguar los motivos por los que se producen los crímenes, y lo más importante, ¿qué podríamos hacer para evitar esos crímenes? Yo, de lo que nos estás hablando es de psicología, ¿no? ¿Cómo hacéis para poderos meter, o cómo hacen para poderse meter dentro de la mente de un asesino, de un criminal, bueno, de un psicópata? Pues, sí, bueno, principalmente todo lo que se sabe de los psicópatas ha llegado a través de entrevistas personales con los propios asesinos en serie. Uh-huh. Son ellos los que han desvelado las claves, pero también hay que decir que en gran parte es labor de la policía, porque los asesinos en serie son unos grandes mentirosos en su mayor parte y nunca puedes fiar de todo lo que dicen. Entonces hay que saber muy bien extraer cuáles son los datos reales, de cuáles son los datos erróneos, dónde mienten, dónde se vanaglorian, intentan sus gestas, donde callan, porque muchas veces también callan, a lo mejor reconocen 40 crímenes pero han cometido 60, o a lo mejor hablan de 75 crímenes cuando han cometido solamente 20. Entonces, yo creo que es mucho de la labor de la policía, de la experiencia de los grandes investigadores, el llegar a realmente meterse en la mente de los criminales. ¿Todos podemos llevar un criminal dentro? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que muchas personas, sin saberlo, en un momento de gran presión, son capaces de matar a otra persona. Hay que ver simplemente las guerras, que aunque sean soldados y estén entrenados para ello, no deja de ser matar a otra persona. Seguramente son personas que jamás pensarían que podrían acabar con la vida un semejante, y ahí están. Y en el día a día tenemos continuamente en los periódicos noticias de personas que por una mera disputa de tráfico, una mera disputa futbolística, son capaces de matar a alguien que con el que están conversando en esos instantes o con el que están discutiendo. Y seguramente ellos, si se les preguntaba un mes atrás si serían capaces de matar a alguien, no sé, convencidísima de que seguro que decían que no. Estamos viviendo en una etapa que quizá sea por los medios de comunicación, nos enteramos antes. Te hablo de los asesinatos entre parejas, entre matrimonios, entre hombres y mujeres que se acaban de divorciar. ¿Hay un patrón común en este tipo de asesinatos? ¿O es una cosa actual? ¿La violencia doméstica, la violencia de género te refieres? Sí. Bueno, es una de las grandes preguntas que en la criminología de hoy se hace. Estos hechos ocurrían, bueno, se sabe que ocurrían siempre. La pregunta realmente es, ¿ocurrían con esta intensidad o es ahora que empiezan a aparecer más en los medios de comunicación cuando nos estamos dando cuenta del problema que tenemos en nuestra sociedad? Y es una pregunta que realmente es muy interesante, porque estudiarla nos indicaría si los avances sociales han provocado un retroceso en el género o si por el contrario esos avances han motivado aún más. No es una tontería lo que digo, porque por ejemplo en el caso de los asesinos en serie está demostrado que cuanto mayor presión social hay sobre unas personas, cuanto mayor distanciamiento hay entre el contacto humano entre sí, parece ser que al menos en los asesinos en serie es un fenómeno que está creciendo. Sí. Los casos que se conocen del siglo XIX no tienen nada que ver con los que se conocen del siglo XX, y más a más vamos a ir conociendo más casos, y quizá la violencia de género sea así. Yo tengo mucha confianza en las campañas que se están haciendo, sí, realmente de concienciación, pero como dicen los mensajes, hasta que no tengamos esa tolerancia cero con los maltratadores, yo creo que va a ser un asunto que tristemente va a seguir llenando las páginas de los periódicos a diario. Como muy bien dices, los medios de comunicación hacen esas marcas de shock, ¿no? Esas pruebas de shock para la población, para alertar, para prevenir. Pero hay más cosas en tu libro, el título de tu libro ya lo dice, ¿no? La ciencia contra el crimen. ¿Qué hace la ciencia para luchar contra el crimen? ¿Qué herramientas nos da la ciencia para poder capturar a un criminal? Bueno, realmente la ciencia podríamos decir que básicamente actúa cuando se ha cometido el crimen. Digo básicamente porque desde luego hay muchísimos adelantos que ya incluso se adelantan. Volviendo nuevamente a los asesinos en serie, siempre que se atrapa uno de estos criminales, lo que se está haciendo es evitar nuevas muertes que se sabe que se van a producir. Bien, ¿de qué forma actúa la ciencia en el mundo de la criminología, o mejor dicho, en el mundo de la criminalística? Pues actúa desde múltiples vertientes, como decíamos al comienzo, intentando por un lado ahondar en la mente del criminal, pero por otro lado, y yo creo que es lo que a la gente más le va a venir a la cabeza por las series de televisión que están emitiendo en las diversas cadenas, indagando, intentando solucionar, respondiendo a las grandes preguntas que siempre se formulan en torno a un crimen: quién, cuándo, cómo, cuánto y por qué, por supuesto. La importancia de una prueba toxicológica, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, claro, cuando se produce un envenenamiento, una persona muere, la ciencia es la que va a dirimir o va a averiguar si realmente esa muerte se produjo por una intoxicación o fue un envenenamiento puro y duro. Sí. Realmente no nos damos cuenta hasta qué punto la ciencia está penetrando en todos los ámbitos del ser humano y está evolucionando a pasos agigantados. Basta pensar simplemente que hace 10 años era impensable una prueba de ADN. Cuando se hablaba de ADN, la gente lo único que tenía en mente era las pruebas de paternidad. Sin embargo, hoy en día es una prueba indispensable en muchos de los delitos en los que se ha conseguido capturar o se ha conseguido rescatar una prueba orgánica, como se ¿no? Que es las que son manejables a través de la prueba del ADN, bueno, pues estaría impensable hace 10 años, pero es que como el ADN podemos hablar de otras muchas vertientes, la informática misma, sí. Ahora mismo todas las oficinas de policía tienen expertos en envejecimientos faciales, que se aplican en casos de desapariciones, en casos de secuestros, cuando ya han pasado años se intenta envejecer la fotografía que se tenía de esa persona al momento de la desaparición a través del ordenador para intentar averiguar cuál sería su rostro hoy en día, y esto es gracias a la ciencia. Hace poco, viendo la televisión, un programa que me pareció más un show que otra cosa, era un programa americano en el cual se detenían a través de internet, se detenían a supuestos abusadores de menores, que se ofrecían en chat y que sus víctimas eran los menores de edad, ¿no? ¿Eso ya correspondería a la ciencia preventiva? O sea, ¿la ciencia preventiva contra el crimen existe? Claro que existe. Yo antes he dado un ejemplo, los asesinos en serie. Claro, podemos pensar, ¿no? Bueno, pero es que ya ha cometido varios asesinatos. Sí, pero es que si no se les detiene, cometerían muchos más. Entonces, en ese sentido, podemos hablar también de prevención. Por supuesto, los oyentes tienen que hacerse una idea, y es que la mano de la policía es muy larga, y como se suele decir en las películas, la policía no es tonta. Entonces, muchas veces, ahora que hablabas, por ejemplo, del mundo del chat, del mundo de los foros, las policías tienen expertos que están continuamente indagando, ellos ya saben en qué foros tienen que intervenir, para intentar localizar a esos pederastas, intentar localizar a esas personas que se resguardan detrás de un nick, detrás de un pseudónimo, para cometer sus actos delictivos. Desde luego, eso es una actuación preventiva. De todas formas, no se detiene a nadie de forma preventiva, siempre se le detiene cuando ha cometido un delito. Claro. Entonces, la pregunta ahí podría tener una especie de trampa, ¿verdad? Porque, bueno, podemos presumir que se va a cometer un atentado y lo vamos a cortar, pero realmente tenemos que tener muchas pruebas, y si detenemos a una persona es porque ya ha cometido un delito. Podemos prevenir el acto, podemos prevenir el atentado, pero realmente el delito, o uno de ellos, que sería a lo mejor quizá la asociación de malhechores, ya está cometido. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente. Sí. Perfectamente. Hay un apartado, la verdad, que me ha llamado mucho la atención y que me gustaría que nos hablases un poco más sobre el discurso de los muertos. Sí. Bueno, el discurso de los muertos. Bueno, es una frase que se aplica mucho en el mundo de la antropología forense, que son esas personas que trabajan con los huesos humanos. Sí. Para que los oyentes nuevamente se hagan una idea, lo que podemos ver así, bones. Son antropólogos forenses. Podríamos decir que para ellos la carne no les interesa, por así decirlo. Lo que a ellos les interesa son los huesos. ¿Y por qué son? Bueno, porque son los elementos del cuerpo humano que con mayor consistencia registran las heridas. Basta pensar que todo nuestro cuerpo está protegido interiormente por esos huesos, y que es muy difícil que no recibamos el impacto de una bala, que no recibamos una cuchillada, que no recibamos una herida sin que el hueso tenga una muesca de esa herida. Por eso yo hablo del discurso de los muertos, porque se suele decir que es lo que los muertos cuentan. Cuando una persona está muerta, el forense, el antropólogo forense, las personas que se dedican a examinar o bien la carne o bien los huesos, tienen que muy bien saber leer o tienen que muy bien saber escuchar lo que el cadáver en ese instante le está diciendo, porque realmente es toda una historia lo que nos está contando a través de un crimen. Nos está diciendo, a través de las huellas que podemos encontrar o de las pruebas que podemos encontrar en un cuerpo, nos está diciendo dónde se cometió el crimen, si sabemos leerlo bien, nos está diciendo si se defendió o no se defendió, si el ataque fue por detrás o fue por delante, si hubo violación en casos de violencia sexual o no hubo violación, si fue una muerte a traición. Nos está diciendo muchísimos datos, por supuesto, hay que saber leerlos. Y afortunadamente tenemos personas que son capaces de leer, como decía en el libro, ese discurso de los muertos, sí, que es una frase que nos mía, que realmente la aplican estos científicos, y la aplican los forenses, y la aplican los antropólogos. Es bonito nombre para un libro, ¿verdad? Sí, hay muchos libros que realmente se han llamado así, el discurso de los muertos, lo que me cuentan los muertos, sí, el conversaciones con los muertos. Sí, bueno, la verdad que es demasiado. Pero seguimos hablando de ciencia contra el crimen, el libro de Yanire Ramírez. Hace poco es que leía un artículo en una revista americana de ciencia forense en el cual hablaban que vamos a poder localizar a asesinos gracias a las bacterias de las manos. Resulta que en las manos tenemos ciertas bacterias, ¿no?, que únicamente las tenemos nosotros. No son iguales a las de nadie, únicamente las tenemos nosotros. Muy pocas, ¿no? Son de 13 o 14 bacterias. El futuro de la ciencia contra el crimen, de la ciencia forense, de todas las ramas que se investigan alrededor de los asesinos, ¿es el ADN, la biología forense? Bueno, a ver, cuando se habla de una técnica policial, no deberíamos decir que va a ser el futuro, en el sentido de que puede haber muchos crímenes en los que quizá un asesino no cometa un asesinato a través del contacto directo con una persona. Ajá. Por ejemplo, alguien que dispara, la bala no puede llevar impregnada, o quizás sí, si la ha manipulado previamente, pero no tiene por qué llevar impregnada su registro de ADN o su registro de las bacterias, como mencionabas ahora. Sí. Lo que quiero decir es que los crímenes se resuelven por muchísimas ciencias, es una multidisciplina, por así decirlo. Yo en el libro hablo de la dactiloscopia, hablo de las pruebas de ADN, hablo de la antropología forense, hablo de la entomología, que es el estudio de los insectos. Es decir, cuando se investiga una muerte, se barajan todas las pruebas que se han tenido, y cada una de ellas la trata una disciplina diferente. Sí es cierto que hay muchísimos casos que se resuelven más por una ciencia o por una técnica que otros. Por ejemplo, la dactiloscopia ha resuelto miles de casos, quizá muchísimos más que los que ha resuelto hoy en día el ADN todavía. También tiene 100 años más de trayectoria. Esto es cierto. Y el futuro, bueno, yo antes he mencionado una técnica que tiene muchísimo por venir, que es el envejecimiento facial. Sí. El ADN también, por supuesto, va a ser una de las más importantes. La dactiloscopia va a seguir siéndolo, porque realmente tenemos que pensar que cuando alguien comete un crimen, a no ser que sea muy estudiado, muy premeditado, no guantes, entonces las huellas van a quedar siempre impresas en muchos lugares. La dactiloscopia va a seguir. En la balística va a ser otra ciencia imprescindible cara al futuro. Las armas de fuego, desde luego, tienen tristemente un futuro muy prometedor todavía. Entonces, decir que una técnica de todas estas es la que va a sobresalir, yo no me aventuraría a decirlo. Yo quizá diría que sí, que va a tener una posición muy importante, pero que, como hasta ahora ha sucedido, va a tener que estar englobada con el resto de técnicas a la hora de investigar un crimen. Alberto Fernández, que lo tenemos aquí, te va a hacer una pregunta. Vale. Buenas noches, Yanire. Hola, buenas noches, Alberto. Quería preguntarte si la legislación española está bien preparada y a la altura de los avances que están sucediéndose en la ciencia forense. Bueno, la puedo responder. A ver, en torno a la ciencia forense, yo creo que sí. Lo que sucede con el mundo de la legislación, y eso comentábamos ahora, es que muchas veces la ciencia va muy por delante de la actuación de los legisladores. Se crean nuevas técnicas que exigen una legislación que, por su propio proceso, ¿verdad?, el de la aprobación, el de la consulta, el de la firma y demás, pues podríamos tener la sensación de que va muy atrasada. Por ejemplo, yo voy a poner, y va la redundancia, voy a poner un ejemplo. Estábamos hablando ahora mismo del ADN. Bueno, el ADN es muy importante, sobre todo cuando se constituyen bases de datos, ¿verdad? Bases de datos de ADN, en el cual aparezcan registrados los datos de personas ya detenidas y demás. Bien. Eso es muy importante, tener esas bases de datos, porque se pueden cotejar con diferentes países, y quizás si esas bases de datos hubiesen funcionado correctamente, el caso de Alexander D'Anthony Quinn, ¿verdad?, el asesino de Sonia Caravante y de Rocío Bani, quizá no se hubiese producido como se produjo finalmente. Bien, lo que quiero decir es que esas bases de datos es una idea que está funcionando ya, pero que realmente todavía no está muy bien legislada, porque como me preguntabas, la ciencia va muy por delante, los progresos van muy por delante. La mente que tienen los policías, o las ideas, o los ingenios, van siempre por delante de todo lo que es la pura burocracia. Entonces, ahora lo que se está preguntando es, esas bases de datos, ¿cómo se legislan? ¿Qué datos tienen que aparecer en una base de datos de ADN? ¿Los de todas las personas? ¿Los de las personas que han sido detenidas por un delito de sangre? ¿Solamente las que han sido enjuiciadas, las mayores de 18 años, también las menores? A ese respecto, sí, la legislación todavía tiene que, por así decirlo, ponerse las pilas. pero no porque no sepa actuar, sino porque va muy lenta, va muy ralentizada. Los cambios que estamos viviendo en este mundo son inmediatos. Y claro, CIA, pues la labor de los legisladores no tiene esa inmediatez, ¿verdad? Siempre están los debates, siempre están los consejos de expertos, siempre está la elaboración de las leyes, las enmiendas, la promulgación. Y mientras eso sucede, muchas de estas técnicas, por así decirlo, tienen un vacío legal o no pueden actuar de la forma como quisieran hacerlo porque precisamente todavía no se ha aprobado una ley que les permita actuar como ellos quieren hacerlo. Claro, claro, es que es así. Es que es así. Yanire, voy a meter un insecto en un bote, voy a meter una bala y voy a darte las gracias, porque estas son las dos cosas que me quedaba por preguntarte, pero el tiempo se nos ha echado encima. Sí me gustaría poder, y te lo pido así abiertamente, ahora que no nos oye nadie, poder contar contigo para otro programa, para que nos hables expresamente sobre la balística, sobre los insectos, la importancia de cómo nos hablan los insectos en un cadáver, ¿no? Para poder resolver un asesinato. Claro, sí, cuando queráis, aquí me tenéis, el libro lo tenéis ahí también, o sea que yo iba a la disposición. Lo tenemos todo. Pues ahí lo tenemos, La ciencia contra el crimen, de Yanire Ramila, el de Editorial Nautilus. Muchísimas gracias, Yanire, y bueno, te tomo la palabra. Vale, yo también. Un saludo. Muchas gracias. José Manuel hoy no ha podido llegar, pero nos ha dejado una joyita que lo vamos a bautizar como Dossier Bautista. Me gusta ese nombre, Dossier Bautista. He aprovechado ponerle ese nombre porque no está aquí, si no me mataría. Y le vamos a... El título que tiene se llama Guía Extraterrestre Planeta Tierra. Vamos a escucharlo. Estoy seguro de que usted ha leído, ha escuchado o ha visto muchísimos libros, documentales sobre temas extraterrestres. Sé que lo que les vamos a contar en esta próxima edición, en esta próxima colección de audios aquí en Voces del Misterio, no va a ser ni lo primero ni lo último que escuche al respecto. Me explicaré. Hasta la fecha se han escrito millares de libros que analizan el fenómeno extraterrestre desde todos los puntos de vista imaginables. Las primeras investigaciones, que siguieron casi inmediatamente a aquel ya legendario 24 de junio de 1947, en que Kenneth Arnold divisó una escuadrilla de extraños objetos y los bautizó como platillos volantes, siempre con un poco de ayuda de la prensa, cumplieron una etapa precursora. Quizás usted recordará que al principio casi nadie creía en la existencia de los ovnis y que quien se dedicaba a estudiar estos temas solo encontraba sonrisas burlonas a su alrededor. Los primeros libros, los primeros programas de radio y la reiterada presencia de los ovnis en el cielo cumplieron la función de sembrar la idea renovadora, plantarla en la mente de las gentes y dejar que germinara. Nuestra visión del mundo es mucho más amplia de lo que era en aquel lejano ya 1947. Hoy, la mayor parte de la gente admite que existen esas cosas, fenómenos que sobrepasan nuestra habitual percepción tridimensional. Quienes se dedican a investigarlos no son automáticamente clasificados como chalados, aunque desde luego hay muchos chalados en este campo, como en todos los demás. Después de la explosión inicial de aquel Big Bang, el conocimiento, que significó un brusco ensanchamiento en nuestra visión colectiva del mundo, siguió una época durante la cual muchos estudiosos se dedicaron a investigar el fenómeno extraterrestre desde todas las perspectivas posibles. Han sido tres largas décadas de intensos esfuerzos en el trabajo de campo, desde la lejana década también de 1970, y en la elucubración de hipótesis de laboratorio, las que han dado como resultado una copiosa e ingente cantidad de libros, documentales y programas. Usted quizás ha participado en muchos de ellos, bien como espectador, bien como parte activa. ya sabe que las pistas de Nazca existen y son muy curiosas, que en las cuevas prehistóricas de Tassili hay muchos dibujos rupestres que representan astronautas con escafandras, que en la isla de Pascua se yerguen unas colosales estatuas que desafían toda explicación. Sin duda usted ya ha sido partícipe de todos estos temas, pero quizás ahora quiere algo más que todas aquellas informaciones. Y desde ese punto de vista es a lo que vamos a dedicar esta próxima colección de audios aquí en Voces del Misterio. Hasta aquí la investigación sobre temas tan anómalos como estos han sido una materia reservada a los especialistas, que las muestran a través de sus fotografías o de sus argumentos. A menudo se levantan polémicas. Un autor, aparentemente bien informado, sostiene un punto de vista y otro le replica. El aficionado a estos temas no tiene otra posibilidad que la de mirar a un lado o a otro como en un partido de tenis. El planeta Tierra está marcado aquí y allá por la presencia extraterrestre, o la presencia cuando menos extraña. Cuando llamamos extraterrestre, es sin duda un homenaje a aquella serie también que inauguró otro experto, o que se hizo experto en estas lides, como lo fue Erich von Däniken. Dejemos que esa denominación marque esta colección. Si nos trasladamos a las piedras vitrificadas del Baalbek, a las cicatrices de Malta, al célebre extraterrestre de Palenque, son curiosos, pero casi ninguno de los escritores o de los autores que tratan estos temas proporcionan una información más detallada sobre estos lugares. Quizás porque piensan que al lector no le interesan averiguar nada por sí mismo. Quizás desean reservarse esa pequeña información, ese coto privado de investigación. Ignoro las causas, pero creo que ha llegado el momento de poner fin a esta situación. Estoy convencido de que hay que democratizar el conocimiento. El público debe entrar en la bastilla del fenómeno, pero también creo que cada uno debe formarse sus propias opiniones y no limitarse a creer y repetir lo que otros escriben. Quizás las ideas de usted serán más valiosas que las de muchos especialistas, porque vamos a inaugurar estos audios en la forma de cómo llegar a esos lugares secretos, y les vamos a dar consejos útiles y advertencias. Se trata de que usted vea los sitios con sus propios ojos y después saque sus conclusiones. Estoy seguro de que el conocimiento general de estos temas le enriquecerá muchísimo con libertad de investigación. Al preparar esta guía hemos topado con algunas dificultades. En muchos casos se ha utilizado la experiencia personal para describir los lugares. En otras se han omitido aquellos sitios que, bien examinados, no tienen ninguna relación con lo que vamos a tocar y solo responden a un afán sensacionalista. En los casos dudosos hemos preferido incluirlos, dejando que el oyente decida acerca de su valor. Por otra parte, se ha incrementado la lista de esas huellas de lo extraño en nuestro planeta, con descubrimientos que merecen ser la pena divulgado. El conjunto parece un inventario bastante completo sobre la presencia de lo extraño en nuestro planeta Tierra. Esta guía quiere ser un estímulo para que usted comience a investigar por sí mismo, para que sepa y visite más sobre estos temas. Y de forma breve, para comenzar con nuestra particular ruta por el misterio, vayámonos a la capital, a Madrid. Porque es cierto que no encontraremos en Madrid menhires, colosales ni cuevas rupestres que demuestren la existencia de visitantes extraterrestres. Sin embargo, los madrileños y quienes lleguen a esa hermosa ciudad pueden tener el privilegio de contemplar uno de los tesoros de la América anterior a Colón y, según algunos autores, uno de los testimonios de la existencia de la astronáutica en épocas antiguas. Me refiero al Museo de América. Y allí vamos a encontrar el Códice de Madrid, porque esta interesante pieza se halla en la sección precolombina del Museo de América, documento imprescindible para estudiar la civilización maya. Sus 112 páginas con hermosos grabados han sugerido que se trata de la representación simbólica de circuitos electrónicos, aeronaves y tripulantes de naves espaciales. Si no fuera cierto, y teniendo en cuenta que ninguna cultura terrestre poseía tal tecnología en aquella época, el Códice de Madrid constituiría una prueba categórica de la visita de civilizaciones de un lado bastante lejano. Algunos lo han llamado extraterrestres. Personalmente no estoy ni a favor ni en contra de esta interpretación. Le aconsejo que eche una mirada a esos deslumbrantes dibujos. Hágalo usted mismo. Entonces estará en condiciones de formarse una opinión fundamentada en la propia experiencia. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes en Radio Betis. Voces del misterio. Zona de misterio. Continuamos en Voces del Misterio y lo hacemos en Zona de Misterio. Buenas noches, Alberto, Jesús. Buenas noches. Hoy venís, habéis traído animales, sí, aquí al, al estudio, ¿eh? Un perro, un gato, un, además extraños. Sí. Ese perro me mira mal. ¿Por qué? Pues no sé, estará, creo que intuirá algo en ti. Ah, por eso ese gato se ha sentado en aquella esquina y mira fijamente. Vale, vale. Sí, sí. O sea que de lo que vamos a hablar hoy es de algo así, porque a mí cuando me han pasado la información de lo que vamos a hablar hoy es pez en animales. Y yo digo, aquí le falta algunas letras o no sé de qué vamos a hablar. Pez en animales, descríbemelo. Percepción extrasensorial en animales. Muy bien. Es lo que sería la traducción de esta de esto que queremos proponer esta noche. ¿Sabes que existe lo mismo con las plantas? Sí, sí, de hecho hay estudios en los cuales se asegura que las plantas sienten incluso, sí, que son capaces de percibir. Hablaremos también de la percepción extrasensorial en plantas. Me apunto. Bien, perfecto. Me apunto. Sin problema, lo vamos a traer aquí, hombre. Es algo habitual en nuestra zona de misterio saber, y bueno, describir ya pues toda esa cantidad de experiencias en torno a la percepción extrasensorial en personas. Pues hemos tenido aquí desde los detectives psíquicos, pasando por personas que están cercanas a la magia y viajando también a través de culturas precolombinas y dándonos cuenta que la percepción puede llevarle incluso a viajes en los cuales podían llegar a ver a sus ancestros, a sus dioses, pero dejamos una parte de nuestro planeta ahí al lado aparcada, que son los animales. Hablaremos también de Rini, de la Universidad de Duke. ¿Por qué? Porque siempre hay una universidad que se llama de Duke. De Duke. No, es porque la Universidad de Duke. Cuando es de parapsicología. Bueno, cuando es de las de la parapsicología, siempre Duke. Era la Universidad de. ¿Cómo se llama? No, ya no me acuerdo. Una alemana. Una alemana. Sí, aquí en Europa alemana, pero en Estados Unidos es Duke. O sea, el punto de referencia paranormal en Estados Unidos es la Universidad de Duke. Tiene el mejor departamento, el mejor. Esto lo digo porque mucha gente se cree que la parapsicología está muy alejada de todo lo que es el movimiento cultural. No, es que están dentro de las universidades. Totalmente. No es decir dentro del Vaticano. Está contemplada como ciencia. Sí. La parapsicología está contemplada, como bien ha dicho mi compañero Alberto, como ciencia. Y bueno, es Christopher Wright, por supuesto, como padre de la parapsicología, y la Universidad de Duke como el centro neurálgico de la parapsicología a nivel mundial. O sea, en España era Hasbender, de la Universidad de Habsburgo. De Habsburgo, sí, que fue el que, precisamente el que estuvo con Germán de Argumosa. Y con Gerard Croisset, que fue también con aquella historia. Pues de estos personajes también nos ha derivado estas historias de animales. Sí. Hay un, para aquel que no piense que esto no se estudia, hay un experimento muy curioso que me gustaría nombrar esta noche en primer lugar. Sí. Fue con un señor y sus dos perros de caza. A este señor, en la Universidad de Duke, precisamente, se le aisló, estamos hablando de finales de los 60, se le aisló en una habitación en la cual estaba total y absolutamente, incomunicado. Además de eso, no había posibilidad de salir al exterior de esa comunicación. No había posibilidad de escucharse sonidos, ni vibraciones, ni nada. En otra habitación contigua colocaron a sus animales, sus perros de caza. A este señor se le pidió que mirara unas fotografías, unas imágenes de animales, y que con una escopeta de aire comprimido hiciera el ademán de dispararle, como si estuviera cazando. La sorpresa fue mayúscula, porque los científicos vieron que en el mismo instante en el cual el cazador hacía el disparo, los animales comenzaban a ladrar y a comportarse como si estuvieran de cacería. percibían telepáticamente quizás que su dueño estaba cazando animales? ¿Eran capaces de leer la mente del dueño y saber qué es lo que estaba ocurriendo? Estamos hablando que ese señor estaba aislado totalmente. No había posibilidad ni de sonido ni de vibración al exterior. Esa era una de las mejores o mayores pruebas que nos puede determinar la telepatía en animales, lo que Rhein determinó como rastreo psi, o rastreo de percepción extrasensorial. Hay un caso muy curioso, la historia de Bobby. Bobby era un perrito de tan solo 2 años, ¿no? Que en el verano de 1923 fue con sus amos de vacaciones. Y se perdió y sus amos volvieron hasta su domicilio y se dejaron el perro atrás. Pero no adrede, ¿no? No, evidentemente adrede no. Que no me gusta nada, no me gustaría enterarme yo. Que se ningún perdió, oyente de no Voces del Misterio, que se perdiera. No me gustaría enterarme que ningún oyente de Voces del Misterio son capaces de abandonar a un animal este verano en la calle. Que no me entere yo. Bien, el hecho es que estos señores vivían a muchísimas horas de distancia, a muchísimos kilómetros de distancia, y el perro empezó una búsqueda de ese hogar. Al principio empezó a dar vueltas en círculo, pero es que estos círculos eran aproximadamente de 1000 kilómetros. Hasta que por fin llegó el otoño, y en el otoño consiguió desplazarse atravesando ríos helados, atravesando kilómetros y kilómetros y kilómetros. Todo esto está perfectamente contrastado porque cuando apareció el perro, llegó a su amo estaba dormido, ostentaba un restaurante, lo despertó a lametazos y le pareció aquello imposible, aquello no podía ser real. Entonces lo divulgó y empezaron a aparecer personas que habían visto al animal, que habían cuidado al animal, porque resulta de que a lo largo de todo el trayecto y de tanto tiempo, de tantos meses, incluso cuando llegó a su destino, las patas, las almohadillas de las patas, ya no las tenía, las tenía desgastadas de todo lo que había caminado o andado. Al ser un animal podemos utilizar diferentes términos. Entonces, al divulgar su amo esta historia, todas las personas que habían atendido al perro, o muchas de las que lo habían atendido, pudieron organizar un mapa de por dónde había pasado el perro. Era impresionante. Había estado algún tiempo con un mendigo, porque iba por etapas, el perro se cansaba, paraba, se detenía unos días, cogía fuerza y seguía. Y no paró hasta encontrar a sus amos. Madre mía. Jesús, grandes los perros, grandes amigos de juego, ¿no? Grandes compañeros de juego. Sí, grandes compañeros de juego. Fíjate que la obsesión de muchos perros y esa comunicación entre perros, esa percepción extrasensorial entre animales, lo lleva incluso a historias como la de Llano. Llano. Esta historia es española. Es de aquí, es de España, concretamente. Era un perro Llano. Además de Toledo. De la llanura de Toledo. Sí, mira. Durante un viaje que realizaron los dueños de Llano, pues se fueron con otro perrito, eso sí. Y este se perdió. Jabato se llama este perrito. No es que se perdiera, es que lo robaron. De la gasolinera a la que estaban pagando el combustible, pues robaron el perro del coche. Los dueños pues se mostraron bastante contrariados, ¿no? Pensaron que en principio se había perdido, después vieron que lo habían robado. Al día siguiente volvieron a esa misma gasolinera, pero en compañía de Llano. ¿Sí? Llano, en su ansia por intentar encontrar a su compañero de juegos, se soltó de la cadena y cayó por un barranco. Los dueños pensaron que se había matado. Se ha matado seguro. Bajaron hasta el barranco y no encontraron al perro, pero encontraron un vallado donde detrás estaba Jabato, el perro que le habían robado. O sea, Llano se sacrificó, entre comillas, para que vieran dónde estaba Jabato. Claro, cuando subieron con Jabato en brazos, pues sintieron muchísima pena por Llano. Pensaron que había muerto, pero dijeron, es que no está el cadáver, vamos a intentar buscarlo. Pusieron carteles, perdieron horas de trabajo, de su propio trabajo para poder buscarlo. Y fíjate que días después, cuando ya estaban derrotados, porque no sabían si el perro realmente había muerto o no, días después aparece en la puerta de su domicilio Llano. Y lo primero que hace, lógicamente, saludar a sus dueños, pero lo primero que hace es ir directamente a donde estaba su compañero de juegos, Jabato. O sea, había estado extraviado, Dios sabe por dónde, y no había cejado el empeño hasta que no había vuelto de nuevo con sus sueños. Fieles hasta la muerte. Y más allá. Fieles hasta la muerte, ¿no? Fíjate cómo será el amor de estos animales por sus dueños, que no solo trasciende en las distancias como estamos viendo, sino que en algunos casos trasciende hasta más allá de la muerte. Es el caso que vamos a contar de un animal de la raza terrier, ¿no? Un perrito, que era perteneciente a un policía de Edimburgo, ¿eh? Y este perrito era un gran atleta y sorprendía por la gran cantidad de trucos que ya sabes que hacemos con los animales, y siéntate y salta, y este perrito era genial, ¿no? Le encantaba a todo el mundo verlo. Bueno, pues el 15 de febrero de 1858 muere su amo por tuberculosis. ¿Qué hace el perro? Pues el perro se espera en la puerta del hospital, espera que salga la comitiva del entierro, sigue al coche fúnebre, se desplaza hasta el cementerio y se planta en lo alto de la tumba. Y de allí no se mueve. No se mueve un día, no se mueve dos días, una semana, un mes. Claro, al principio la gente pensaba, bueno, ya se cansará el animal. Lo cierto y verdad es que 14 años después se cansó, pero porque se le fue la vida. Se murió allí en el propio murió en la propia tumba. Murió en la propia tumba y claro, ya la gente iba y lo cuidaba, estaba a la intemperie, llegaron incluso a ponerle una casita para perros allí al lado de la tumba para que se pudiera refugiar. El hecho es que también cuando muere, hubo quien intentó que se le pudiera enterrar allí en Camposanto y no consintieron las autoridades. De hecho, las autoridades con este perro pues tenían algo así como de mal rollo, ¿no? Porque incluso mandaron a la perrera, se lo llevaron a la perrera, el perro se escapó de la perrera, las personas influyentes de la zona intercedieron por él para que lo dejaran tranquilo. Al final, una vez muerto, lo que hicieron fue ponerle una estatua conmemorando con una fuente aquella proeza. Esto, Jesús, me recuerda mucho a la historia de Moro, ¿no? Sí. Un perro famoso en Córdoba, seguramente de quien sí. nos oiga sí. desde allí, pues conozca la historia. Cuéntanosla. En Fernán Núñez, exactamente, esta bella localidad de Córdoba, pues tiene incluso una estatua, este perro Moro. Es curioso porque cuentan los lugareños que llegó en compañía de un vagabundo, que al poco tiempo murió, y ese perro pues quedó también deambulando por las calles de la ciudad, viviendo un poco de la limosna, lo poco que podían ofrecerle los habitantes de esta población. Lo curioso era la costumbre que tenía, que al principio pues no se dieron mucha cuenta los habitantes, pero después le resultó curioso. Moro iba hasta las casas donde alguien había muerto, se quedaba durante todo el tiempo que duraba el velatorio. Cuando salía el féretro de la casa, acompañaba a este hasta la iglesia, esperaba en la iglesia, salía con el féretro hacia el cementerio y lo acompañaba hasta el mismísimo cementerio. De todas y cada una de las personas que murieran en la ciudad o vinieran de fuera y fueran enterrados en Fernán Núñez, lo hacía igualmente. Se situaba justamente delante de la familia del finado y detrás del féretro. Al principio parecía una gracieta. Poco tiempo después, cuando Moro se sentaba frente a la puerta de alguien, salía inmediatamente con la escoba para echarlo, porque traía el mal bajío. Posiblemente alguien pudiera morir. En realidad muchas personas decían, bueno, seguramente lo atrae la comida, porque claro, antiguamente, en la década de los 70, cuando se hacía un velatorio, iba muchísima gente, se comía y se bebía, lo que es obvio, ¿no? Para aguantar un poco el tirón de las 24 horas de velatorio. Pero yo me hago una pregunta, ¿por qué no iba entonces a las comuniones, a las bodas, a los bautizos o a las fiestas, y sí iba a los entierros? Moro murió en el 83. Tres muchachos borrachos le dieron una gran paliza hasta que lo mataron. Desgraciadamente. Madre mía. Esta es la historia de Moro. La historia, la verdad, muy triste, ¿no? Para sí, un perro triste. Tan... Pero hay que ver cómo le devolvemos a la naturaleza, porque los animales forman parte también de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo le devolvemos las cosas? No hacemos más que contaminar, ¿sabes lo curioso? Maltratar. ¿Sabes lo curioso? Cuentan las personas que Moro en ningún momento intentó defenderse. Madre mía. Quizá... No sé, encuentren en juicio a los justos algunos. No sé. Solo habéis traído historias de perros, pero los gatos también. Yo a los gatos le tengo mucho cariño. Yo tuve un gato por el que. Bueno, no lo voy a. No sé si lo he contado alguna vez aquí. Yo tuve un gato. Yo he tenido gatos siempre. Siempre he tenido gatos. Hasta que tuve niños, he tenido gatos. Tenía dos gatos gemelos, exactos. Ay, bueno, al final me quedé con uno, se murió el otro, y murió de un ataque al corazón, y yo le hice pues un masaje cardíaco, como supe, falleció de todas formas, ¿no? En mi vida pensé yo que me iba a doler tanto la pérdida de un animal. Puedes decir de un perro, que dice que quizás son más cariñosos, son más, pero un gato... Fue un dolor tremendo. Sí. Tremendo. Pues también te traigo la historia de un gato. En este caso, Sugar. Era un gato persa de color crema al que, por la excesiva fobia que le tenía a los coches, pues sus dueños no tuvieron más remedio que darlo en adopción a unos vecinos, ya que ellos se marchaban a cientos de kilómetros de distancia y no querían cargar con la responsabilidad del problema del gato. Bueno, pues cuando llevaban viviendo en su nueva residencia unos 14 meses aproximadamente, la señora Woods estaba cerca de la ventana, contemplando el paisaje, y de repente, a través de la misma, saltó un gato y se le colocó sobre el hombro. El susto fue inmediato. Se quitó el gato de encima, ¿esto qué es, esto qué es? Pero bueno, aquel gato tenía algún lejano parecido con su gato Sugar que había tenido en su casa, y bueno, y le dio un poquito de cobijo, llegó el marido, empezó a tocar al gato, cuando descubre la sorpresa de que tiene un bultito el gato donde mismo, en el mismo sitio donde lo tenía Sugar. Exactamente, era el gato. Era su Sugar. Era su Sugar. No había ninguna duda. Había vuelto con sus dueños, venciendo su miedo a los coches y recorriendo una gran distancia. En este caso, además, fue estudiado por Ryan. ¿Qué les guiará a los perros, a los gatos, a los animales por hacer estas cosas? ¿Cuál será ese nexo de unión que nos une? Amor. Tan fuertemente. Amor, amor, ¿no? Ryan, pero Ryan. Amor puro, realmente. Ay, ¿no? Sí. Una amistad pura, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Hay un detalle que me gustaría destacar de todas las historias que estamos contando, sobre todo las vueltas. Bueno, por supuesto la historia de Moro es muy muy significativa, y la historia también de Bobby, de ese del cementerio. Pero hay una cosa que es muy curiosa. Estos animales, cuando iniciaron su camino de vuelta, lo iniciaron por lugares donde nunca habían ido, no habían olfateado y no tenían ningún tipo de rastro para poder volver. O sea, esto es lo que Christopher Ryan estuvo investigando. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos animales vuelven? ¿Por qué, como en el caso de una paloma mensajera, que es el último caso que traemos aquí, la paloma anillada con el número 167, que se la encontró un chico en el patio de su casa, jugaba con ella y le hizo incluso un palomar? El chico, pues desgraciadamente, tuvo que ir al hospital, y una noche de invierno, nevando, llegó la paloma hasta la habitación donde estaba el chico. ¿Cómo sabía la paloma en qué habitación se tenía que posar? Eso es lo que Ryan estaba investigando. Eso es lo que yo esta noche he querido traer. He querido dar ese punto de vista paranormal, los que nos gusta la parapsicología, los que nos gusta el misterio, incluir también en la nómina los animales. Y por supuesto hay muchos que no lo llevamos a investigaciones, ¿eh? Hay un libro por ahí que se llama, tiene un nombre largo, yo lo tengo, se llama El porqué de algunos perros saben cuando llegas a casa o algo así, o saben de ti cuando antes de abrir la puerta o algo. Sí. Nombre larguísimo, un libro ya antiguo, pero es curioso que reúnes pues todas este tipo de investigaciones. Como vamos bien de tiempo, aún nos queda un poquito. A mí me gustaría contaros una historia de los pez, de las plantas. Sí. Es una documentación que estoy juntando ahora. Encuentro un artículo en el periódico La Vanguardia, un artículo no muy antiguo, de los años 60, ¿no? En el que se titula La Rosa Suicida. ¿No? Y es, ¿suicida? Sí. Menos mal que no es la rosa asesina. Entonces ya sería mortal. La jaila. Pero fíjate que curioso, nos tomamos a risa, pero es curioso. Y estas cosas suceden. Los que hemos leído investigaciones serias, de universidades serias, sobre cómo sufren las plantas y delante pues de asesinos, delante de fuego, delante de terremotos, cómo se aceleran, ¿no? Su metabolismo en determinados, pues en una bomba atómica, por ejemplo, cuando se estalló una de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, como a miles de kilómetros de allí, algunas determinadas plantas cambiaron su metabolismo, como por ejemplo los bambús. Todos los bambús de una época, por ejemplo, de hace 10 años, mueren todos los del mundo sin saber el porqué. Todos, a la vez. No queda ninguno. Pues ahí os voy a contar la historia de la rosa esta, que es muy curioso. Es una mujer francesa que tiene una casa en Barcelona. Y, bueno, llega las noches de San Juan, allí en Barcelona, que, bueno, se tiran petardos y todo esto. Y se ve que algunos gamberros entran en la parcela y rompen las rosas, ¿no? Las rosas del jardín. Y por lo visto solo queda una rosa con unos pétalos. Y las demás pues rotas. Sale la mujer al patio, dice, madre mía, en francés, me cago en todo lo que se menea. ¿En francés? Tengo un francés del sur. No, está claro. Y entra dentro de la casa a por unas tijeras de podar para arreglar los tallos, cortar los que se han desmochado, sí, ¿no? Y cuando sale, se para adelante, con esas tijeras, se para adelante de la única rosa que quedaba allí. Y de repente esa rosa, que estaba verde y estaba florida, soltó de repente todos los pétalos de la rosa. había pasado miedo y se había estresado y soltó de repente todos los pétalos de la rosa. Sí. Sabía lo que iba a pasar, pero no sabía lo que iba a pasar por una manera física, sino una manera sensorial. Sí. Las plantas tienen capacidad sensorial. De percepción extrasensorial. Pero es que el sentimiento va conjunto a la vida. Cualquier cosa que esté viva tiene que sentir. Si no siente frío, sentirá calor. Si no siente odio, algo hay que sentir. Está vivo, es un ser vivo. Ya sean animales, plantas, nos pensamos que solamente las personas sentimos. Todo siente. Lo que pasa es que a lo mejor son otros sentimientos diferentes a los que tenemos nosotros y los que vivimos nosotros. Claro, perdona, Jesús. Continuando con la historia de los animales, yo me gustaría, porque hemos traído aquí varios casos representativos, pero no traemos los que parecen cotidianos y sin embargo son casos heroicos, como por ejemplo en este último terremoto de Haití ha habido casos de perros, los cuales han encontrado personas que estaban pues a bastantes metros de profundidad, pero incluso en el mismo vehículo, yendo hacia el sitio, pasándose y el perro ladrando por la ventana, como diciendo, párate, que hay alguien. Salir inmediatamente sin olfatear, sin nada, ir derecho donde estaba esa persona allí enterrada. Espectacular. Pero además entre los propios animales, entre sí. Hay la historia de un perro y un gato, que el perrito es muy chiquitito, muere el gato, ve cómo lo entierran sus amos, y espera por la noche, va, desentierra al gato, que era mucho más grande que él, lo lleva a rastras hasta la casa desde el jardín, lo mete por la puertecita esta típica americana que tiene el cuadradito para que entren los animales, lo sube en el sofá y no suficientemente con eso, coge y no para hasta que lo limpia a lametazos y le quita toda la tierra encima. ¿Y qué me contáis de una historia que está en internet? Es real. Un señor en Nueva York que vive, es mendigo, bueno, casi mendigo, pero vive de una cosa, del espectáculo que dan, atención, un perro, un gato y una rata. Madre mía. El perro lleva al gato en el lomo y el gato lleva a la rata en su lomo. Y ninguno de los tres se hace nada entre ellos. Pero tú lo ves el vídeo en YouTube y es alucinante. O sea, ¿cómo han compenetrado esos tres animales que son supuestamente enemigos naturales? Sí, claro. ¿Cómo se quieren? Y van con ese otro señor y oye, la gente, claro, viendo ese espectáculo de los tres, no hacen nada, ¿no? Pero claro, cuando tú lo ves allí, te impresiona decir, oye, no se comen entre ellos. Si viviese Barnum todavía del circo, ya se lo hubiera llevado. Yo, para terminar el monográfico, me ha parecido fantástico, os doy la enhorabuena. Yo siempre recomiendo tres cosas, ¿no?, a la hora de estar con la naturaleza, ¿no? Uno es mirar los ojos a un chimpancé, ¿vale? Otro es jugar con un perro, y otro es abrazarte a un árbol. Ah, bien. No sé si son tres sensaciones maravillosas, que no son cotidianas y que las tres te enseñan mucho de la vida. Buenas noches, Alberto, Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Y como sabéis, nos gusta estar también informados de todo el mundo del misterio, de qué pasa en todos los lugares, tanto de antropología, misterio, historia, todas estas noticias nos las trae ahora José Manuel García Bautista. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Buenas noches, amigos. Hacemos un paréntesis aquí en el programa En Voces del Misterio para acercarnos a la actualidad de los hechos insólitos. Noticias que nunca ocuparán las portadas de ningún periódico, pero que nosotros, sin embargo, les ofrecemos. Y hay curiosidades que merecen ser la pena comentadas, como por ejemplo la aparición fantasmal en el castillo de Grange, o el gigantesco pez serpiente en el Golfo de México. Visitaremos también la posibilidad del avistamiento de un hombre lagarto en el sur de Carolina, para llegar también a una extraña criatura decapitada en una playa canadiense. Y finalizaremos estas noticias con un milagro o el síndrome de Lázaro. Una curiosa historia que le va a llamar la atención. Comenzamos así nuestro informativo del misterio. Aparición fantasmal en el castillo de Grange. Con fama de encantado, no es la primera vez que el castillo de Grange, en Gales, en el Reino Unido, ocupa las primeras planas de los periódicos locales. Pero la imagen es lo suficientemente explícita como para haber trascendido por medios propios fuera de las fronteras británicas. ¿Quién es la misteriosa joven de la fotografía? Es lo que muchos se preguntan. Los expertos en la fascinante historia de Grange no tienen duda al respecto. Se trata del espectro de Winifred, la condesa de Dundonald, quien vivió en este misterioso castillo hasta su muerte, ocurrida en 1924. Mark Baker, autor de varios libros sobre fantasmas y fundador de la Asociación de la Preservación del Castillo de Grange, asegura que la condesa fue muy desgraciada en su matrimonio con Bill Price, señor de Grange, y que sus problemas han continuado más allá de la tumba. Sin embargo, el fotógrafo jubilado Harry Moffitt, de 76 años, no comparte esta teoría, señalando que cree que se trata del fantasma de una sirvienta que murió al caerse de un caballo en la finca. Moffitt, además, subrayó que no era la primera vez que veía el espectro de la joven. Decía, tenía 16 años cuando la observé a través de una de las ventanas del castillo. Es ella, no hay duda. La foto fue captada por Kevin Horkin, quien asegura que no vio el fantasma cuando tomó la instantánea, sino al volver a casa al borcar sus imágenes en el ordenador. Un gigantesco pez serpiente en el Golfo de México, porque las cámaras de un submarino no tripulado que navegaba en aguas muy profundas en el Golfo de México grabaron recientemente las evoluciones de una gran serpiente cuya longitud aproximada era de unos 17 metros, casi el doble de lo que se atribuía generalmente a esta rara especie marina. En principio, nos comentaban Mark Benfield, nos dimos poca importancia a estas grabaciones, ya que pensábamos que se trataba de uno de los numerosos tubos que se utilizan en la perforación petrolífera. Pero cuando enfocamos la lente nos dimos cuenta de que aquello estaba entre nosotros. Fue asombroso. Un telescopio serpiente, cuyo nombre científico es Regalesius Glesne, fue filmado a unos 1.500 metros de profundidad y estuvo frente a la cámara alrededor de 5 minutos antes de que desapareciera en la oscuridad del abismo. También llamado rey de los arenques porque a menudo se encuentra en las proximidades de bancos de estos peces y posee un cuerpo cintiforme y sin escamas. Se trata de una especie batipelágica que vive entre la superficie y los 3.000 metros de profundidad. ¿Un hombre lagarto en Carolina del Sur? Pues además de los más o menos frecuentes avistamientos de los conocidos Bigfoot, los criptozoólogos han tenido noticias de la presencia en Carolina del Norte de otra criatura mucho menos famosa, pero más elusiva que los pies grandes. No obstante, este avistamiento se produce en Carolina del Sur, y nos estamos refiriendo al hombre lagarto, cuya primera referencia nos retrotrae hasta la localidad de Bishop. Por entonces, en el año 1988, Chris Davy, un muchacho de 17 años, dijo haberse topado con una criatura verdosa de más o menos 2 metros de estatura y 3 dedos en sus extremidades. Pero actualmente se han localizado otras huellas y se encontraron delante de una vivienda que le parecieron lo suficientemente extrañas como para enviársela a un amigo criptozoólogo residente en Nueva Zelanda. De nuevo, gracias a las redes sociales e internet, la misteriosa huella es ahora noticia en medio mundo. Parece una extraña criatura decapitada en una playa canadiense. Y es que estamos hablando de monstruos marinos, porque recientemente una extraña criatura decapitada ha aparecido en la playa de Lower Island Cove, junto a la península del Labrador, en Quebec. El misterioso animal había sido localizado por un pescador, quien creía que se podía tratar de una foca arrastrada por la marea, pero cuando volvió a la playa al atardecer se acercó y aquello no se parecía a nada de lo que hubiera visto. Aproximadamente 4 metros de longitud y larga cola cónica, la carcasa del animal recuerda a la de un gran reptil, por lo que algunos internautas han comenzado a hablar de su similitud con un críptido. Así pues, un nuevo desafío a la ciencia. Y finalizamos con un milagro o el síndrome de Lázaro, porque a finales del 2010 las agencias de noticias internacionales informaban de un asombroso suceso. El cadáver de una mujer colombiana de 45 años de edad cobró vida inesperadamente mientras estaba siendo preparada para ser embalsamado por el personal de la funeraria de Cali, al suroeste del país. Los sorprendentes hechos que tuvieron lugar en la madrugada del martes 16 se produjeron 3 horas y media después de que la fallecida Noelia Serna Rivera hubiera sido declarada clínicamente muerta en el hospital donde fue ingresada un día antes, aquejada de un trastorno neurológico severo. Los instrumentos a los que estaba conectada la paciente señalaban que no tenía presión arterial ni frecuencia cardíaca, indicaba Ángel Saavedra, jefe del servicio de urgencias del hospital Rafael Uribe de Cali, donde fue atendida, en este caso, la señora Noelia Serna Rivera. El doctor Saavedra explicó que después de que el médico de guardia y la enfermera firmaran el parte de defunción, el cadáver se preparó para comenzar la autopsia. En ese momento, en el momento en el que también se iba a proceder al embalsamamiento, la sorpresa fue que aquella señora comenzó a tener un movimiento rítmico, un movimiento nervioso. Ello alertó de que podía tratarse de que aún estuviera con vida. Sus familiares hablaban de milagro, aunque es más sugerente la hipótesis del síndrome Lázaro, que parece cobrar ventaja, consistente en la vuelta espontánea de la circulación después de intentos fallidos de reanimación. Este fenómeno debe su nombre al relato bíblico y es tan misterioso como inusual, ya que la literatura médica solo ha reconocido parcialmente 25 casos desde 1982. Y esta ha sido toda la información de la semana en torno al mundo del misterio. Seguimos en Voces del Misterio. Seguimos aquí en el 89.6 hasta las 11 de la noche. Hasta la semana que viene y recuerden que tienen una cita con nuestro informativo del misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Digo que no nos podemos quejar, ¿no? Tenemos al reportero más chicharachero de todo el mundo del misterio. José Manuel García Bautista, la verdad sí. que siempre a la última, siempre sabiendo lo que se mueve en el mundo del misterio, en la historia. La verdad que es un placer trabajar con él. Y también es un placer poder escuchar las cartas de Jesús Callejo. Ya os dije que íbamos a emitir unas cuantas esta temporada, unas cartas de un programa que tuvimos hace tiempo, que le guardamos mucho cariño, y que tienen un gran valor. Un gran valor cultural, sentimental, un gran valor, porque Jesús Callejo es uno de los grandes del misterio. Esta vez nos va a deleitar hablándonos del parque de Erich von Däniken, aquel que cerraron. Y en nuestra carta sonora de hoy, Jesús Callejo nos va a hablar de lo que ocurrió con aquel parque temático que abrió Erich von Däniken. Dejemos que sea él, Jesús Callejos, quien nos lo cuente. Este parque del misterio Däniken, que cada año acudían miles de personas. Incluso se ha hablado que han podido llegar hasta 1 millón de personas a visitar este centro. Pero no ha sido suficiente. Y no ha sido suficiente porque a los hechos nos mantenemos. Y una de las atracciones del parque era precisamente esa exhibición de los dibujos gigantes del desierto peruano, es decir, las pistas de Nazca, que atrajo no solo a niños sino a mayores. Pero, según Däniken, pudieron haber sido señales que algún día los extraterrestres hubieran dejado en ese lugar. Señales que, desde luego, no han dado el dinero suficiente. A Däniken no le han salvado los dioses para reflotar su negocio. Y digo lo de los dioses con cierto recochineo, porque casi todos sus libros tienen ese título, a saber, El oro de los dioses, El mensaje de los dioses o El testigo de los dioses, por citar solo 3. En fin, que los dioses le pillen confesado y que esa bancarrota haya sido por mala suerte y no por su mala cabeza financiera. Este parque del misterio ha cerrado este 19 de noviembre, pero esperemos que otras ideas parecidas, mejor financiadas y mejor auspiciadas, resurjan en el futuro, porque yo creo que la ilusión no debe morir nunca y parques del misterio de estas características o mejores deberían estar siempre a flote. Que esa ilusión no muera y, por supuesto, que el misterio nunca muera. Lejana sueño un horizonte falto de palabras y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí. Y es momento de dar voz a los investigadores y esta vez os traemos a Carlos Ruiz. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Carlos nos viene a contar una investigación que han hecho en profundidad en el Parador de Cardona, en la cual pues han ido a investigar aquello que sucede en un parador, pero exactamente en una habitación. Carlos, explícanos un poco el entorno de este misterio, de este lugar. Bueno, pues se trata del Parador de Cardona, que está situado a unos 70 kilómetros de Barcelona, y que se trata de pues de un castillo fortificado del siglo IX, donde está adjunta la iglesia de San Vicente y la Torre de la Miñona, que son del siglo XI. Bueno, allí se encuentra la habitación 712, en la que se dice que pasan pues diversos sucesos de carácter paranormal, ¿no? Como ruidos extraños, presencias. Se ha contado, bueno, y una serie de cosas que se cuentan que ahora si quieres ya entraremos en profundidad. Pero bueno, más que nada, que se ven personajes de época, sobre todo una mujer, y que hay ruidos y extrañas presencias en esa habitación. Por la información que manejo, que nos has facilitado, habéis hecho una investigación multidisciplinar, habéis sido investigadores de varios puntos de España, este lugar, y habéis utilizado pues medios tecnológicos, la verdad, que bastante punteros, ¿no?, en esto de la investigación parapsicológica. Bueno, hemos sido 5 miembros de diferentes partes de la península, como bien has dicho. Fueron Isabel Queipo y Antonio Runa desde Madrid, desde Barcelona se desplazó Jesús Azabal, desde Andorra vino un chico que es Asier Vivancos, que fue el que nos consiguió el permiso para poder investigar en la habitación, y bueno, y yo mismo que me desplacé desde Benidorm. Y aparatos, pues la verdad es que sí, llevamos un buen bagaje, ¿no?, de aparatos para la investigación, ¿no? Llevamos pues grabadoras tanto digitales como analógicas, cámaras de vídeo que tenían el night shot, que es la visión nocturna, cámaras de vigilancia infrarroja, cámaras de fotos digitales y reflex, detectores de movimiento, detectores de energía iónica, electromagnética. Imagino que habéis sido con porteadores, ¿no? Para la investigación, ¿no? Pues más o menos. Tienes que ver el coche cómo iba. Sí, ¿no? sí me quiero detener en la parte básica de la investigación, que a mí me parece fascinante, ¿no? Hace poco publicamos un libro llamado Psicofonías, en la cual hacíamos hincapié, ¿no?, en los medios para la captación de psicofonías. Vosotros habéis utilizado un total de 5 formatos, por decirlo de alguna manera, para hacer la captación de psicofonías. La portadora natural, la portadora con la luz infrarroja, con la luz negra, la impregnación mental con diferentes palabras en la mente, y la de la impregnación mental, todos pensando en la misma palabra. Cuéntanos un poco este avance, ¿no?, dentro de la investigación. Bueno, decidimos usar estos métodos, todo pues al mismo tiempo que se grababa pues con una variedad de 6 grabadoras diferentes, pasando desde, como he comentado, analógicas, digitales, de diferentes calidades. ¿Vale? Y lo que quisimos, bueno, como allí se dice, ¿no?, que se oyen ruidos extraños y tal, pues decidimos hacer la primera prueba pues con la portadora natural, que significa a ruido ambiente, sin nada que sea ese canalizador o ese amplificador del fenómeno. Vale, después de ahí pues pasamos con una luz infrarroja, ¿vale?, que es un espectro infrarrojo por debajo de lo normal. Son para tener diferentes respuestas o intentar tener diferentes resultados a la hora de la captación, ¿no? Se supone que si pones una luz roja tienes una contestación o un carácter diferente de la psicofonía, si pones luz negra otro, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, va todo dependiendo de la frecuencia, ¿vale? Tanto la luz roja es la que usa la baja frecuencia, y la luz negra la que usa una alta frecuencia. Entonces, dependiendo de qué luz uses, pues puedes obtener algún resultado u otro, ¿no? Se dice que con la luz roja, que es la luz de baja frecuencia, las obtenciones de psicofonías son más impactantes, ¿vale? De hecho, se obtienen mejores resultados con cámaras de fotos, de vídeo que tengan ese tipo de espectro infrarrojo. Sí, me parece importante también que nos describáis el experimento, porque es casi un experimento, a la hora de intentar hacer una impregnación, que ahí intentasteis dentro de esa habitación, ¿no?, de la 712, de este lugar, sobre el intentar impregnar con vuestra mente pensando en una palabra, ¿no? ¿Hubo resultados en ese sentido? Bueno, te explico un poquito lo que es. Bueno, éramos cinco personas, como te he comentado antes, ¿vale? Decidimos, después de hacer los anteriores experimentos psicofónicos, decidimos, pues bueno, ver si el investigador o los miembros que estábamos allí presentes podríamos de alguna manera, ¿cómo te diría yo?, conectar o ser los causantes de algo que pasara, de un fenómeno, de una psicofonía. Hay una teoría que dice que es el propio investigador el que produce el fenómeno, o puede llegar a producir el fenómeno. Entonces nosotros intentamos hacer una prueba. Una prueba, pues cada uno pensando una palabra diferente, y luego otra prueba, todos pensando la misma palabra. Entonces realmente no obtuvimos resultados, Con la psicoquinesis no habéis tenido resultados. ¿Habéis captado psicofonías? ¿Habéis logrado, dentro de esa amplia gama de captación, habéis logrado captar algo? No, luego pues a la hora de analizar las supuestas inclusiones que queríamos haber obtenido, luego resulta de que tuvimos curiosidades, pero que luego resultaron ser pues una voz que, por ejemplo, en la prueba número 4, que es la de la impregnación mental, queríamos escuchar una voz, ¿vale?, que dice concéntrate, pero que realmente dedujimos que esa voz era de uno de nosotros, ya que la grabadora que lo captó se puso en funcionamiento. Normalmente las grabadoras se coordinan todas y todas las ponemos en funcionamiento al mismo momento. Sí. Pues esa grabadora, por error, se puso un poquito antes. Con lo cual lo atribuimos a que fue uno de nosotros el que habló. No nos dimos cuenta en ese momento porque no había empezado realmente la prueba y captó esa extraña voz que decía muy claramente, concéntrate. Centrémonos en la habitación. ¿Qué es lo que os han contado la gente que sucede aquí dentro? Lo que sucede, bueno, pues se habla de, sobre todo, como he comentado antes, he reiterado, en el tema de presencias, ¿no?, de que la gente está durmiendo y notan como si les cogieran de la mano, como si se sentaran a su lado, como que siente la necesidad de abandonar la habitación. De hecho, luego, si quieres, te contaré algunas de las cosas que nos contaron las camareras de comedor y tal. También se dice que hay gente que llega a ver personajes de época, ya que nos han contado que ese es el espacio donde habitaban los duques de Cardona, el espacio físico. Hay que decir, exactamente, hay que decir que el parador de Cardona es un castillo propiedad de los duques de Cardona desde 1976. Es un lugar que comprende, bueno, que está entre Lleida, ¿no?, y Barcelona. Está pasando un poquito Barcelona, a su vez por la costa del Mediterráneo hacia arriba, digamos, hacia Francia, y nada más pasar Barcelona hasta la izquierda. La fecha que has dicho, 1976, es cuando empieza a ser parador. Parador. Se convierte en ducado de Cardona, ¿vale? Creo que es el año 1400 y algo, que fue el rey Fernando Católico quien concede el título de ducado de Cardona a los condes que estaban allí por su servicio a la corona. O sea que es un lugar que, de alguna manera, por su antigüedad, puede que tenga algún tipo de impregnación ambiental dentro de aquella habitación. Más que de la habitación, del lugar. Es un sitio donde han pasado innumerables guerras. De hecho, cuando se llegó a ser la guerra de sucesión, ¿vale?, estuvieron batallando, duró una semana más que Barcelona. Sí. De ahí pasó a ser una base militar, un fortín militar, hasta la guerra nuestra de la Guerra Civil Española, que también siguió siendo, pues se convirtió en prisión y polvorín y fortín militar. Siempre está relacionado con batallas, con guerras, con masacres, por decirlo de una manera, ¿no? Pero bueno. Sí. Nos hablabas de comentarios que se habían hecho en algunas entrevistas que habéis realizado allí, comentarios que se habían hecho de testigos. ¿Qué comentan? ¿Qué dicen? Bueno, pues pudimos hablar con las camareras de las habitaciones, las que van a limpiar las habitaciones, que entran también a las 712. Pudimos hablar con camareros, incluso con el director del parador, que muy amablemente, Juan Sebastián, nos concedió una entrevista. Todo un logro, ¿eh? Eso hay que decirlo, que eso es todo un logro. Bueno, la verdad es que incluso a las recepcionistas, que se me olvidaba, que luego no lo echan en cara. Que la recepcionista, bueno, pues contaran historias pues como por ejemplo un niño pequeño que entraba en la habitación para dormir, el niño pequeño se ponía a llorar dentro de la habitación, cuando salían de la habitación dejaba de llorar. También nos contaban como una señora, pues como te he dicho antes, pidió pues hablar con el director del parador y tal, porque ella notaba que durante toda la noche le habían agarrado la mano. Sí. También han notado pues sobre todo tema de presencias y incluso respiraciones y este tipo de fenómenos supuestamente paranormales. ¿Cuáles son vuestras vuestras conclusiones de este caso, después de haber estado ahí investigando? Bueno, pues después de entrevistar a todo el mundo, después de darle muchas vueltas al tema de la habitación, a todo el parador, entramos a la habitación, hicimos barridos fotográficos, dejamos cámaras grabando en los pasillos, también fuimos a hacer, ya te digo, entrevistas a todos los trabajadores del parador. Y bueno, el resultado que nosotros obtenimos es que allí realmente a nosotros no nos sucedió nada, no nos pasó nada. Sí. Nosotros pues pensamos, y según nos estuvo contando la gente de allí del lugar, es que la gente va muy sugestionada. Esa habitación tiene fama de que tiene fenómenos paranormales, de que le pasan cosas, y la gente pues, yo creo, y según nos contaron allí, luego nos corroboraron, que es que la gente va muy sugestionada. O sea, sería una impregnación de sugestión, más que una impregnación parapsicológica, una sugestión global. Pero es que todo va... Sí, porque todo va relacionado con lo que nosotros nos cuentan, ¿vale? Claro. Nosotros nos han contado... Habéis seguido la pista casi de una leyenda, ¿no? De una leyenda actual, pero de una leyenda. Sí, sí, de una leyenda que no hace mucho ha salido en los medios de comunicación a nivel nacional. Claro. ¿Vale? Programas de temática del misterio, ¿no? Como es el vuestro. Y nos han contado, por ejemplo, entre otras cosas, que las chicas de la limpieza van a hacer la habitación de dos en dos por convenio, porque no se atreven a ir solas. También nos han contado de que la habitación no se alquila nunca. Incluso se ha oído de que todo el ala, o sea, toda la planta 7, también suele permanecer vacía. También nos han contado que hay mazmorras donde torturaban a la gente. Y nos han contado pues que el antiguo director del parador le dejó una carta al nuevo director diciéndole pues que habían pasado una serie de sucesos paranormales ahí. Carlos, se nos va el tiempo, ha sido un gran placer y dice mucho de ti, y esto sería bueno que pasase más a menudo, que cuando hay, pero cuando no hay, no. Me gustaría comentar una sola pequeña cosita, y es que todo esto que he comentado de lo que van las chicas de la limpieza de dos en dos, de que la habitación no se alquila nunca, que todo eso es mentira. Vale. Todo eso es mentira. O sea, la gente de allí, incluso el director, nos dijo que todo eso es mentira, que las chicas van a limpiar de una en una y la habitación se alquila cuanto más veces mejor. O sea, que han decorado, quizá han puesto marcos, ¿no? No, han engañado. Han engañado. O sea, el director nos ha dicho a nosotros que a esas personas que emitieron esos reportajes les han contado lo mismo que a nosotros. O sea, eso para mí es engañar. Sí, sí. Desde luego que sí. Carlos Ruiz, ha sido un placer tener a un investigador limpio como tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esta semana a la Biblioteca de Alejandría les traigo un libro que está muy en consonancia con las fechas que han pasado. Se trata de La Biblia Perdida, de la editorial Blume. Un estudio de los textos sagrados que no se incorporaron en las Biblias judías y cristianas. Muchas de estas leyendas sagradas desaparecieron en la oscuridad, mientras que otras se convirtieron en parte de la tradición popular para los más fieles. Desde versiones alternativas de los contenidos bíblicos hasta sorprendentes concepciones del futuro. Este libro, La Biblia Perdida, presenta más de 100 extractos de texto, cada uno acompañado de un comentario, imágenes y datos concretos, que lo convierten en una fuente extraordinaria para cualquiera que esté interesada en los orígenes del judaísmo y del cristianismo. Porque la Biblia perdida pertenece a una colección de textos procedentes de las escrituras no oficiales. los textos sagrados que no se incorporaron a los cánones de las Biblias judías y cristianas. Se trata de una obra accesible y bellamente ilustrada que presenta una selección de los textos ricos en carácter, acontecimientos y en profundidad espiritual. Durante siglos, la mayoría de estos textos permanecieron ocultos, salvo para un reducido círculo de estudiosos y teólogos. En los siglos próximos, al inicio de nuestra era, el pueblo judío buscó inspiración en cientos de escrituras sagradas, y no sólo en aquellas que conforman la Biblia judía tal y como la conocemos en la actualidad. A pesar de su exclusión por diversos motivos, del canon judío estas palabras siguieron inspirando e influyendo a los grandes maestros judíos y se convirtieron en importantes fuentes de leyendas y tradiciones populares. Estas obras, a menudo llenas de fuerza y belleza, también fueron importantes para los fundadores de la Iglesia y especialmente para los autores del Nuevo Testamento. El cristianismo primitivo generó una gran abundancia de escrituras sagradas que, aunque se omitieron en el canon cristiano, se popularizaron entre los creyentes y fueron una herramienta importante en la difusión de la fe. Constituyen un auténtico tesoro lleno de leyendas, como los extraños milagros del niño Jesús y las aventuras de los apóstoles entre magos, emperadores y animales parlantes. La Biblia perdida presenta fragmentos de muchos de estos textos, junto a obras de gran poder místico, escrita por los gnósticos y por grupos heréticos. Con una gran habilidad y extensos conocimientos académicos, J.R. Porter presenta al lector una antología de extraordinarios textos antiguos y analiza su contexto, su carácter y su importancia. En cada una de las obras seleccionadas, los comentarios están acompañados de un fragmento traducido y adaptado a un lenguaje sencillo y actualizado. Entre las magníficas ilustraciones se encuentran muchas de las obras de arte inspiradas directamente en las leyendas y tradiciones obtenidas y contenidas en estos textos, olvidados durante tantos siglos. Su autor, J.R. Porter, fue profesor emérito de teología en la Universidad de Exeter y antiguo colaborador de la Oriel College, Oxford. Durante 20 años estuvo al servicio del Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra y ha colaborado en muchas obras de referencia, siendo autor de la Biblia y de Jesucristo, dos de las grandes obras editadas por esta misma editorial, por la editorial Blum, una magnífica editorial que hoy nos trae este libro que, bajo el título La Biblia Perdida, le hemos presentado aquí, en la Biblioteca de Alejandría. Su autor, J.R. Porter. No se lo pierda porque es un libro de obligada lectura y obligada referencia. Bueno, y antes de continuar con La Aldea Irreductible, que hoy, por cierto, nos va a hablar, tenemos doble cucharada, por decirlo de alguna manera, de La Aldea Irreductible. Nos va a hablar de Bolero de Ravel y de Apolo 16, del Apolo 16, ese viaje magnífico. Muchas gracias, Jesús García. Nos vemos en la viene. Alberto Fernández, muchas gracias. Sebastián Marín, a los mandos, al control técnico, muchas gracias. Este que les habla, Jordi Fernández, que ha intentado, bueno, guiar un poco este programa que ya funciona casi solo. A ustedes les doy las gracias por aguantarnos y por estar ahí, porque sé que sois muchos, pero podemos ser más. Vamos a intentarlo. Seguro que la semana que viene os tenemos, y muchos más. Pocas veces en la historia de la música una composición ha tenido un éxito y una difusión tan explosiva como esta obra de Maurice Ravel, una de las partituras más famosas de todos los siglos y una de las melodías más reconocibles de la música. En este podcast de La Aldea Irreductible vamos a hacer algo curioso, vamos a dar un paseo por la historia, por los vaivenes y por las anécdotas del bolero de Ravel, justo en el tiempo que dura el bolero de Ravel. el podcast, este capítulo durará lo que dure el bolero, así que ahora comenzamos a escuchar el famoso repiqueteo de tambor de la obra inmortal de Ravel y comenzamos la historia. Y lo primero que vamos a decir del bolero es que casi fue un divertimento para Ravel. Lo compuso casi como una distracción en apenas unos días y lo escribió a bolígrafo en unas cuantas hojas y aquella diversión terminó siendo la obra más famosa del compositor. El éxito del bolero sorprendió incluso al propio Ravel, que cuando le preguntaban por su obra maestra contestaba: mi obra maestra es muy posible, pero por desgracia está vacío de música. En 1928, Ravel componía su original bolero, que finalmente terminó convirtiéndose en una especie de ballet con aires españoles, compuesto y dedicado a mayor gloria de la famosa bailarina Ida Rubinstein. Y digo aires españoles porque para este bolero Ravel se inspiró en las danzas españolas que por esta época estaban tan de moda, de la mano de aquella gran hornada de músicos como Turina, Albéniz, Falla, o como el propio Bizet, que también se inspiró en nuestro folclore para componer su ópera Carmen. Y también podemos decir que por aquellos años y después de la muerte de Claude Debussy, Ravel se había convertido en algo así como el músico francés de referencia, y no era extraño que le llegaran, de vez en cuando, encargos y peticiones de obras. En 1919 le llegó uno de estos encargos de parte de la bailarina Ida Rubinstein, que también era empresaria y tenía su propia compañía de ballet. Rubinstein le encarga un ballet de inspiración española y a Ravel, que llevaba unos años sin tocar aquel terreno, pues le pareció buena idea y aceptó gustoso. Y aquí una curiosidad, aquel encargo de ballet con carácter español en un principio iba a ser una colaboración entre Ravel y uno de nuestros músicos más notables, Isaac Albéniz. Sí, el bolero iba a ser una orquestación, unas variaciones por parte de Ravel basadas en algunas piezas extraídas de la suite Iberia de Albéniz. Y lo más curioso es que no se iba a llamar bolero, se iba a llamar fandango. Sin embargo, la suite Iberia de Albéniz ya había sido orquestada para ballet algunos meses antes, sin que Ravel lo supiera, por otro compositor, Enrique Fernández Arbós, que las había destinado a unas danzas para la Argentina. Esto disgustó mucho a Ravel, que incluso pensó en abandonar el encargo, aunque finalmente, bueno, mientras disfrutaba de unas cortas vacaciones en Cibur, se lo volvió a pensar y se le ocurrió la idea de elaborar una obra con carácter más experimental, un ballet para orquesta con un solo tema y con un ritmo para toda la obra. Y parece ser que fue una idea bastante apresurada. Cuentan que una mañana Ravel se despertó y antes de irse a nadar, en pijama, se sentó al piano y con un solo dedo comenzó a interpretar una melodía diciendo: este tema tiene insistencia, se podría repetir varias veces orquestándolo y haciéndolo gradual y podría servirme para el ballet que me pide Madame Rubinstein. Aquella orquestación, compuesta en apenas unos días por Ravel, se estrenó el 28 de noviembre de ese mismo año, 1928, y ante la sorpresa del compositor obtuvo un éxito atronador, sobre todo por su originalidad, basada en una melodía pegadiza, compulsiva, un increciendo en do mayor que viaja a través de un ritmo y un tempo constantes, invariables. Esta es una de las características más destacadas del bolero. Por ejemplo, hemos de decir que cuando acaba un concierto de violín, el director de la orquesta pues felicita al primer violín. Cuando acaba un concierto para piano y orquesta, el director felicita, saluda al pianista. Pues bueno, con el bolero de Ravel sucede algo curioso. Cuando la música finaliza y cuando comienzan los aplausos del público, la tradición es que el director se acerque al percusionista y lo felicite, porque la labor del percusionista en esta pieza es fundamental. Como sabemos, el bolero se desarrolla con un ritmo y un tempo invariables, y toda la orquesta construye la melodía alrededor del compás marcado por el percusionista, que durante toda la pieza siempre realiza la misma tarea. Su trabajo es organizar las melodías que las cuerdas y los metales van construyendo, y no puede adelantarse, no puede atrasarse. La misma repetición durante toda la obra, una repetición de la que depende toda la orquesta. Se trata de un ostinato que se repite 169 veces, sin alteraciones, sin equivocaciones, un trabajo de relojero que al final merece la felicitación por parte del director. Y sí, el estreno fue todo un éxito, y no solo por la melodía y la música original de Ravel, también la coreografía que se preparó para aquella mítica noche fue algo que no dejó indiferente a ninguno de los que asistieron. En un principio, Ravel quería que el ballet pues se montara con decorados de exteriores. Pensó quizá en una fábrica, como pequeño homenaje a la ópera de Carmen, que tanto le gustaba. Pero finalmente el montaje, a cargo de Alexander Benoit, colocó la acción en un oscuro café de Barcelona. Y eso fue uno de los grandes aciertos de aquel estreno. En el escenario se alzaba una gran lámpara que dejaba luces y sombras sugerentes. Había una veintena de hombres que permanecían sentados en aquel bar cuando, mientras sonaba la música, la bailarina Ida Rubinstein se subía a una mesa y comenzaba un baile sensual a la vista de todos aquellos hombres. El 22 de noviembre de 1928, en la Ópera Garnier de París, aquella mezcla de música sugerente y baile sensual fue una mezcla explosiva que tuvo como resultado uno de los éxitos más sonados de todos los tiempos. El bolero de Ravel se iba a convertir en muy poco tiempo en una de las obras más famosas de la historia. Famosa y muy popular. Hasta hace bien poco era la primera clasificada en el ranking mundial de derechos de autor. Y ahora que estamos inmersos en estos días convulsos, con las polémicas que se han ido formando en torno a los copyrights, los derechos de autor y el tema de internet, etcétera, yo creo que es un buen momento para recordar uno de los pasajes más surrealistas y más absurdos de toda la historia. Una sucesión de extraños acontecimientos que nos muestran, bueno, pues lo estúpidos que pueden llegar a ser estos derechos de autor malentendidos, y sobre todo que dejan en evidencia algunas de las acciones y actitudes de las sociedades de autores. Atentos, porque el ejemplo del bolero de Ravel puede ser muy esclarecedor en estos tiempos de SGAE, de derechos de autor, y de lo absurdo que pueden llegar a ser estos derechos si no se regulan de una manera más lógica. Y vamos a ponernos en situación y diremos que tras componer nuestro famoso bolero en 1928, Ravel no iba a disfrutar durante mucho tiempo de las mieles del éxito, ya que falleció en 1937 y murió sin tener hijos, sin tener descendencia directa a la cual donar su gran legado musical. En su lugar, el gran beneficiado fue su hermano Edouard. Edouard Ravel, que se convirtió de la noche a la mañana en heredero de los derechos musicales del autor del bolero, lo cual le convertía casi de inmediato en millonario. Edouard Ravel comenzó a vivir en la abundancia, en una lujosa casa, rodeado de comodidades, y entre ellas una interesante colección de coches que a la postre iba a resultar fatal en nuestra historia. En 1954, Edouard sufrió un aparatoso accidente en uno de aquellos lujosos coches, un accidente del cual salió vivo de milagro, pero del que quedó bastante mal parado. Como consecuencia de este accidente, pues se hizo necesario contratar a una enfermera para que estuviera pues constantemente cuidándole. Así es como entra en escena Jean Tavernet, que además llegó acompañada de su marido, Alexander Tavernet, un barbero que se dispuso a hacer de chofer para la familia Ravel. Parece ser que los cuidados de aquella enfermera, Jean Tavernet, dieron sus frutos y, bueno, Edouard Ravel se fue recuperando poco a poco, y mientras los ingresos por las composiciones de su hermano le estaban generando millones de francos. No sabemos muy bien cómo, pero en una de estas mañanas en las que se encontraba optimista y en un arrebato de patriotismo, Edouard Ravel declaró oficialmente que tras su muerte donaría el 80% de los derechos del autor pues a la ciudad de París, un gesto que, bueno, fue realmente generoso, aunque sin embargo una cosa es lo que se dice y otra muy distinta a lo que se hace, porque en el último momento y para sorpresa de todos los parisinos, Edouard Ravel cambió el testamento y se lo dejó todo se lo dejó todo a su enfermera, Jean Tavernet, la enfermera que le había estado cuidando durante sus últimos años convaleciente. Esta decisión, ya os podéis imaginar, cayó como un jarro de agua fría sobre todos los ciudadanos de Francia y sobre todo al resto de la familia Ravel, que enseguida contrató una multitud de abogados para interponer un juicio y conseguir pues su parte legítima en todos esos millones de francos que había en la obra de Ravel. Como veis, había mucho dinero en juego y todo estaba en manos de la justicia, que, como siempre, fue muy lenta. Más de 10 años de juicios sobre los derechos de autor de Ravel, 10 años en los que además la pobre enfermera Jean Tavernet no vio ni un solo céntimo, porque tanto la herencia como los ingresos que los derechos de autor seguían generando con el paso del tiempo, pues bien, todo ese dinero fue inmovilizado por un tal Jean-Jacques Lamoine, el director de la SACEM, la Sociedad de Autores de Francia, es el equivalente a la SGAE. Pues este Jean-Jacques Lemoine se encargó de custodiar toda aquella millonada hasta que acabasen los juicios. Tras años de pruebas, deliberaciones, apelaciones, finalmente el tribunal dictó sentencia y le dio la razón a la enfermera Jean Tavernet, con un único problema: la pobre Tavernet había fallecido durante esta espera. Y el resultado es sorprendente, surrealista, casi absurdo, fue que su marido se quedaba con todo el dinero de los derechos de autor de Ravel. Sí, su marido, el barbero reconvertido a chofer, el marido de la enfermera que había cuidado a Eduard, el hermano del compositor Maurice Ravel. Como veis, todo un culebrón que terminó con un final apoteósico cuando de repente Jean-Jacques Lemoine, el director de la Sociedad Autores Francesa, que tenía inmovilizado todos aquellos ingresos, pues bien, desaparece sin dejar ni rastro. Al poco tiempo Lemoine vuelve a aparecer y, ante la sorpresa de todos, abandona la dirección de la SACEM y monta una nueva empresa gestora de derechos llamada Arima, y además anuncia que su primer cliente es, correcto, Alexander Tavernet, legítimo propietario de los derechos de autor del Ravel y de la millonada de francos que había ganado en el juicio. Un ejemplo realmente esclarecedor de las situaciones absurdas que se pueden llegar a dar con todo este tema de los derechos de autor, y un ejemplo de lo poco que hay que fiarse de las sociedades de autores. Como dato, os puedo adelantar que la gestión de los ingresos económicos solo del bolero de Ravel, y solo hasta 1980, alcanzaban más de 50 millones de euros. Aquella partitura, escrita a bolígrafo por Ravel en 1928, sigue dando dinero en conceptos de derechos de autor a un ritmo de 1,8 millones de euros cada año. Y lo más insólito y casi penoso de este caso es que en la mayoría de los países del mundo el bolero de Ravel ya ha entrado hace algún tiempo en el dominio público. En países como Canadá o Japón, donde la duración de los derechos de autor es de 50 años tras la muerte del autor, pues ya han entrado en el dominio público y hace ya bastante que disfrutan del bolero de Ravel. En Europa la duración es de 70 años, como Ravel murió en 1937, el bolero entró en el dominio público el 1 de enero del 2008, hace ya un año. Pero como digo, todo este culebrón de dinero, avaricia, sociedades, juicios, aún guarda una sorpresa. En Francia, el país originario de Ravel, el país que debería disfrutar de su música antes que nadie, resulta que, a tenor de una prórroga ganada por los beneficiarios de los derechos, el bolero de Ravel permanecerá protegido por copyrights hasta el 30 de marzo del año 2016.